Ya no puedo esperarte más. Mi tiempo pronto se acabará. Pensé que duraría hasta el final, pero me cansé y vuelvo a empezar. Nena, tú no tienes la culpa. Soy yo que aún no aprendí a amar. En el fondo soy muy egoísta. Será lo mejor que me vaya y no vuelva más. Ya no quiero que llores por mí. El sol al final siempre saldrá. En tu vida solo soy una pauta. Me cansé y así que vuelvo a empezar. Solo, solo de nuevo, con un vaso repleto de hielo. Las fotos que tengo las quemo para evitar tu recuerdo, y es que no debo. Fuiste lo mejor y ahora no te tengo, pero es que debo volver a lo mismo y empezar de nuevo, ey. Una nueva historia, un nuevo amor, nuevas metas, un nuevo olor, diferente imagen, una mejor versión de mí. Chocolates y rosas, dedicatorias en el balcón, cartas de amor, osos gigantes, cenas elegantes. Todo lo planeado contigo lo haré con otra, o lo más probable que sea con nadie. Tardo mucho, pero mucho en volver a enamorarme. No me siento a gusto con completamente nadie. Quiero volver a llamarte, pero sé que estás feliz con alguien más. Quiero volver a enamorarme, pero sé que la cagaré y vuelta a empezar. Dice aquel que para aprender a amar a una persona, primero te tienes que amar a ti misma. Qué tan complicado es el amor.